Sí, la voté. Ajá. En la escuela Emilio Gundicen, acá en Chilecito. Sí. Bueno, bien tranquilo. Tranquilo. Confiado. Todo se está desarrollando en normalidad, con normalidad. Demoró un poco el inicio, el comienzo, ¿no? Más de lo deseado, pero bueno, está todo bien. ¿Cómo va a ser su actividad hoy, digamos, aquí? Bueno, ya estoy partiendo para La Rioja. Y allá vamos a tomar contacto con la prensa. Uh-huh. Hoy nos adelantaba la candidata a diputada de Mijo Soledora, van a estar en el Hotel Talampaya, ¿no? 9 de la tarde. Sí, sí, sí. Uh-huh. Así que todo, tiene novedades de que todo se ha desarrollado normalmente. Tengo hasta el momento. Noticias de toda la provincia que está todo tranquilo, todo bien. Uh-huh. Que salvo problemitas menores, lo demás está todo tranquilo, con normalidad. Espero que siga así, que sea una fiesta la democracia, que la decisión soberana del pueblo sea respetada y se refleje en los resultados finales. Y bueno, si nos toca gobernar, estamos muy confiados, con muchas ganas, tenemos las ganas, las propuestas, el equipo y bueno, la firme convicción de honrar la palabra y no defraudar. ¿Cómo vive el día de cada elección usted, Julio Martínez? Bueno, esta vez mucho más tranquilo que otras veces, porque estamos muy bien organizados, estamos fiscalizando el comicio en todas las mesas de todas las escuelas de la provincia, como fiscales de corazón y de convicción. Así que bueno, bien, todo bien, todo muy bien. Sin duda que va a ser así. Entonces ya se traslada hacia la capital, donde va a seguir durante el día el resto de la elección. Y bueno, desde aquí desearle a usted mucha suerte y que bueno, a seguir viviendo estos días tan especiales que tenemos los argentinos desde el 83 y que la gente pueda seguir participando, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Julio Martínez, ¿no? El diputado nacional, candidato a gobernador por el Frente Cívico por el Cambio.